vamos con los italianos Goblin, dentro de su segundo álbum, Roller, en el que también aparecía la pieza que daba nombre al grupo, Goblin. Thank you. En este LP, publicado en 1976, Goblin también incluyeron Il risveglio del serpente. Integrantes de Goblin en este disco era el teclista Claudio Simonetti, a quien vamos a oír ahora en solitario, dentro de su Classics in Rock, publicado en 1997, que concluía con Chu Federica. We'll be right back. σταυροδρομή, οι σύνδεσεις μεταξύ καλλιτεχνών και μουσικών στυλ, στο Radio Onda Latina και το Μέτα Δευτερό. Continúas en el cruce de caminos, en Onda Latina, escuchando a Claudio Simonetti. Ahora, dentro de su trabajo Ex Terror Files, publicado en 1996, en el que interpretaba el fragmento inicial de una obra compuesta por Mike Oldfield, Tubular Bells. Thank you. Así hacía Claudio Simonetti el comienzo de las Tubular Bells de Mike Oldfield, a quien vamos a oír acto seguido, actuando en el Wembley Arena, en Londres, el 22 de julio de 1983, donde sonó Crisis. Thank you. Waiting out. Άκερες τεθοδέσνελ, όντα λατίνα. Ες, μετά δευτέρο, νιελ βεναλάτ στο βάβεβε, ες εμλέκεστε τούν κάρα, όγι η άσερετ νελ βελούνκ μεγάλια ποτνή. Αστ Facebook όλδα λούνκον βαγία 666 κρούθε δεκαμίνος αρρώβα gmail email θύμεν μεκτεχετε. Com. Continúas en el cruce de caminos, en Onda Latina, escuchando a Mike Oldfield, ahora con la segunda parte de su tercer disco, editado en 1975, en la que contó con la gaita irlandesa de Paddy Moloney, On My Own. Thank you.

Otra de las piezas que Matocongrio insertaron en este álbum de 1993 era Ladies and Jamesons. Componentes de Matocongrio era Pancho Álvarez, a quien vamos a oír a continuación en solitario. Bay de Amores. ¡Gracias! seguimos con Pancho Álvarez. Ahora, cuando era miembro del grupo Nalúa, dentro del LP Ondas do Mar de Vigo, en el que aparecía Spavilator. En el cruce de caminos en Onda Latina, escuchando a Nalúa dentro de este LP grabado en 1988, en el que bailaron La danza do mar namorado. Vengo mal, vengo mal, vengo. Otra de las componentes de Nalúa en este disco, aparte del antedicho Pancho Álvarez, era la cantante Uxía, a la que vamos a oír ahora en solitario, dentro de su Estou vivindo no ceo, grabado en 1995, en el que crecía el millo verde. Vamos a escuchar ahora a Uxía, colaborando con Los Diplomáticos, cantando en un tema perteneciente a su trabajo Comunicando, Serafín. As túas festas son vaguas. Onde estás que foi de ti? Lembrando a nosa miseria que te trouxo aquí nun paseo na noite. Onde estás que foi de ti? sairei pra fugir. A minha gente fosse, só eu quedo aqui. Os nenos recordam coisas que não poderão viver. E agora, depois de tudo, só eu quero aqui. Oh, sangue que mana, nunca volverei ver a minha vida. En este long play del año 2003, Diplomáticos contaron también con la gaita de Susana Seivane en Déixame subir ao alto. Quedó alto de Después de oírla colaborando con Diplomáticos en este Déjame subir a lo alto, vamos con Susana Seivane en solitario, dentro de su segundo trabajo, Alma de Buxo, grabado en el año 2002, en el que tocaba la rumba para Susi. Seguimos con Susana Seivane, ahora colaborando con Kepa Junquera.